12 y 43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la recta final ya, quedándonos nuevamente con protagonistas y retomando la actualidad local. Este fin de semana se celebraba la final de la 33ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que organiza cada año la Peña Flamenca de Ubrique. Lo organiza cada año de manera interrumpida a pesar del COVID y a pesar de las circunstancias tan difíciles que hemos tenido, con cambio de formato en el concurso, pero se ha conseguido sacar adelante la 33 edición también. Nosotros que queremos conocer cómo ha sido esa final y también conocer, pues evidentemente, los ganadores, ¿no?, del concurso. Para ello está con nosotros el presidente de la Peña, Manuel Román. Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. El viernes en el IOM Maestro Francisco Fatou tenía lugar la final, lo hacía bajo las condiciones que tenemos actualmente, ¿no? Y con además gran participación de público, ¿no? Y satisfacción, me estabas comentando antes fuera de antena, ¿no? Porque habéis visto que ha habido respaldo, ¿no?, a la iniciativa. Pues sí, la verdad que sí, que en esta ocasión pues hemos tenido un aforo de casi un 90%, ¿no? Un 85-90%. Que ha sido una de las veces que yo he visto el cine más lleno, ¿no? Me ha gustado porque eso es bueno, porque le dan calor a los artistas, donde ellos demuestran sus cualidades y además que lo hacen todavía mejor de lo que en sí lo hacen. Sí que es verdad que siempre en la final del concurso pues tiene un público concreto, tradicionalmente, ¿no?, un máximo de personas que suelen acudir a este tipo de espectáculos, y en los últimos tiempos que se ha ido desarrollando en este escenario, en el IEM Maestro Francisco Fatou, pues siempre habéis contado con la misma participación, y en esta ocasión la participación ha sido incluso más elevada, ¿no?, que en tiempos previos al COVID. Pues sí, hombre, gracias a Dios. Esto está mejorando, ¿no?, lo del COVID, y bueno, la gente se está animando más, porque tú sabes que con las medidas que teníamos anteriormente, la gente, mucha gente no se atreven a salir, porque vayan a coger el visito este, el visito venenoso este, ¿sabes? Y vamos, que muy bien, muy bien, una participación, fenómeno. Bueno, yo estoy muy contento. Pues una buena contribución, ¿no?, también por parte del público que participaba en la final del concurso. Una final en la que, bueno, pues competían por ese primer, segundo y tercer premio los tres cantadores finalistas y las tres bailadoras que habían sido las finalistas después de las seis sesiones de concurso que se habían celebrado desde septiembre hasta octubre. Finalmente, bueno, vamos con los nombres, ¿no? Vamos con cómo quedó la final. Digo ahora mismo, pues mira, modalidad de cante, pues teníamos a José de la Mena, ya este cantador muy conocido, además que hizo unos cantes, Rocío, yo no sé, los que estuvieron allí los pueden decir, que yo no estoy diciendo cosas raras. Hizo unos cantes perfectos, milimétricos, cuadrados, como se suele decir dentro del cante, ¿no? Y por eso este hombre pues se llevó el primer premio, ¿no?, José de la Mena. El segundo fue Lecijano, también un hombre que también pues participó, hizo unos cantes muy bonitos y muy bien hecho, muy tranquilo, muy relajado, ¿sabes? Y bien, y el tercer premio fue para Javier Mellado, el Peralillo, que pues también pues lo hizo bastante bien, ¿no?, dentro de lo que cantó mejor en la peña que esa noche allí en el cine. Eso fue en cuanto al cante. En cuanto al baile, pues la modalidad de baile, Lorena Doblas de Córdoba, que yo te dije, ahí es una guajira, ¿no?, una cosa muy, sí, una cosa muy distinta a lo que solemos estar viendo todos los viernes, ¿no? Y lo hizo perfecto. Bien, bien, bien, bien, bien. Después, pues, Paola Almodóvar, de Granada, pues también hizo unos bailes muy bonitos, preciosos, porque se tiraba hasta en el suelo, estuvo hasta ahí, se levantaba del suelo bailando, una cosa espléndida, ¿no? Y Noelia Ortega, pues igual, la musacita de Huelva, muy viva en el escenario, un ritmo y un ritmazo que no vea. Estuvo perfectamente. Así que estos son los que obtuvieron sus premios. José Mercante, José de la Mena, José María Gómez Lecijano, el segundo, y el tercero el Peralillo. Y en cuanto al baile, pues ya te lo dije, Lorena Dobla de Córdoba el primero, Paola Almodóvar de Granada el segundo y Noelia Ortega de Huelva el tercero. Bueno, pues dime. No hubo incidencias de ninguna clase, se abrazaron todos como tiene que ser, una final, y ya está. Y no malas caras ni nada, todo perfecto. ¿Cuánto duró el espectáculo? Pues desde las 9 hasta las 1:30 más o menos estuvimos por allí. Un ratito. Un ratito, hombre, él lo merecía, ¿no? Porque eran 3 actuaciones en cante, otras 3 en baile, con todo lo que mueve eso. Y bueno, pues sí que es normal, ¿no? Que se haya prolongado la noche. Es que es normal, porque es que canta uno, hay que mover los micros, desinfectar un poco y en fin, tú sabes, y se pierden a lo mejor 5 o 10 minutos. En cada cosa. Y después, pues el cante que dura a lo mejor 30 o 40 minutos los cantadores, cada cantador, pues hay que meterle ese tiempo, ¿no? Y por eso, claro, pues se va el tiempo, es que se va. Claro. Bueno, pues es lo que yo decía, la 33 edición del concurso, que se celebraba, como decíamos, en la jornada del viernes, esa final, un concurso que se ha llevado a cabo en ese formato reducido a causa de las medidas COVID, en la sede de la Nueva Peña, también, por cierto, hay que decirlo, como otra novedad, y yo imagino que ya ahora, lo primero son las elecciones, que ahora se te pregunto, pero después de las elecciones hay que preparar también la nueva edición del concurso, la 34, y es que todo os coge con mucho trabajo encima, en el sentido de que normalmente el concurso está terminado en junio. Ahora lo hemos terminado en octubre, finales ya de octubre. Y tenemos que empezar a preparar el siguiente concurso, que normalmente ahora podrían salir las bases, ¿no? En esta época del año, para que comenzara en febrero. O sea, va un poco a paso acelerado, ¿no? Sí, vamos, la verdad que vamos demasiado rápido, con tantas cosas que no sabemos todavía ni dónde vamos a empezar, como se suele decir. De momento, pues hay que preparar los villancicos navideños que vamos a tener nuestro, como todos los años, ¿no? No sé si será el 10 o el 20, no sabemos. Las fechas no te las puedo decir porque todavía no las tenemos concretas, puesto que nosotros no sabemos todavía si vamos a estar o no vamos a estar. Claro. Y después, pues De inmediato al concurso, a prepararlo, que yo quiero darle alguna huertecita, si se le puede dar este año una huertecita, para que no sea siempre monótono, que varíe la cosa, a ver si podemos variar alguna cosa, podemos meter algo nuevo, no sabemos todavía. Está en mente, pero calladito hasta que llegue. Hay que reflexionar, hombre, sobre todo porque además hay una convocatoria electoral en ciernes y tampoco se puede adelantar mucho más, ¿no? Pero sí que es cierto que se le está pensando modificar las bases del concurso. No sabemos por dónde iba esa modificación, pero se está estudiando, ¿no? Desde la directiva. Y todo ello queda un poco sujeto, como decíamos antes, pues a esa convocatoria de elecciones que está prevista para el 29 de octubre, dentro de un par de días, como quien dice. Sí, el próximo viernes son las elecciones. Espero que haya mucha gente para votar y espero que haya muchos candidatos. Bueno, candidatura ya es la única que presenta la tuya y no sé si tiempo va a presentar más. No, que yo sepa, no hay nada de momento, porque tú sabes que hasta 24 horas antes se puede presentar. Se puede, vale. De todas maneras, están llamados a participar un total de 109 socios con derecho a voto, que bueno, son un buen número de socios, ¿no? No van todos, ¿no? Porque no suelen ir todos, ¿no? Además pueden delegar, si alguno no puede ir, puede delegar en un socio, ¿no? Puede delegar su voto, ¿no? Y presentarlo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pero vamos que, no sé, vamos a ver, espero que hombre, que vaya la gente, que voten y pregunten y todas esas cosas. De todas maneras, bueno, pues el partido de las 9 de la noche estará abierta la sede de la Peña Flamenca para acoger esa primera convocatoria electoral, a las 9:30 la segunda, y bueno, pues pueden acudir allí los socios para ejercer ese derecho a voto. Después del resultado, pues a seguir trabajando, ¿no? Imagino, Manolo. Hay que trabajar todo lo que se pueda. Tenemos un nuevo proyecto. En cuanto a la escuela, ya eso lo hablaremos, ¿sabes? Y bueno, no te puedo adelantar nada. Claro, es que no... yo intento sacarte la información, pero evidentemente que hay que esperar un poquito hasta que pase esta semana. Las elecciones, y después de las elecciones, pues ya sí que podemos hablar de la Q32, porque hay proyectos y hay iniciativas que se está trabajando, ¿no? Para darle continuidad a lo que es la peña y al mismo tiempo introducir cosas nuevas. No sé si la pandemia nos ha refrenado, pero ahora también nos está dando alas, nos está dando impulso para seguir avanzando con ganas, con mayor entusiasmo. Nuevos proyectos, nuevas cosas, pues sí, ahora, hombre, además ha dado que pensar, ¿no? Porque los meses que hemos estado parados sin tener nada, pues le estás dando vuelta al coco, aunque no tengas nada así a la vista ni nada, pero estás diciendo, vamos, y esto, claro, a ver si cambio esto, a ver si aquí puedo hacer esto. Todo depende, todo es económico, y todo depende de lo que podamos rascar, como se suele decir, ¿no? Y hacer cosas nuevas, y con premios nuevos, y con otras cosas, ¿eh? Pero si no hay money, pues nada, no hay que dejarlo todo parado. Bueno, de manera, ideas hay y pendientes de ejecutarse después de que pues se celebre esas elecciones el próximo 29 de octubre, este viernes. La junta directiva actual, pues te acompañará en la próxima nueva etapa después de las elecciones. Tampoco podemos decir mucho más, habrá que esperar primero a las elecciones, ¿no? No, de momento no podemos decir nada, si habrá nuevas incorporaciones o no, ya... Eso ya lo veremos. O si salgo, pues ya veré a ver lo que... Alguien nuevo va a ver, ¿no? Pero vamos, que hasta ahora no te puedo decir más nada. Bueno, pues habrá que esperar. Hay que esperar. Hasta el 29 de octubre, y después pues ya hablaremos de todo lo que se va a planificar desde la Peña Flamenca para esta nueva temporada que comienza ahora. Siempre se dice que las temporadas comienzan en septiembre, ¿no? Como el inicio del curso. Pero en vuestro caso la temporada va a comenzar ahora, porque es cuando habéis terminado el concurso de arte flamenco. Se cierra esa etapa anterior y ahora ya se comienza a planificar la siguiente, lo próximo. Y como te he dicho anteriormente, la noche de la piel, estamos inmersos en ella, queremos a ver, pero todavía no podemos decir vamos a hacer la tardía o tal fecha, porque estamos a la espera de las elecciones y ya está. Pero también está pendiente, ¿no?, de desarrollar. Pues hablaremos de ello, si te parece, Manolo, de cara al futuro, cuando se haya celebrado esa convocatoria electoral. Recuerden, el 29 de octubre, todos los socios de la peña están invitados a ejercer su derecho a voto a partir de las 9 en primera convocatoria, 9 y media en segunda, en la sede de la Peña Flamenca, en la calle Reyes Católicos. Sí, vale, que no se lo olvide los socios, que es el día 29, en primera convocatoria a las 9 y en segunda a las 9 y 30. Por favor, vayan ustedes a votar, no se queden en casa, esperamos un ratito y nos conocemos todos. Venga. Pues que también se llama bien toda la participación, ¿no? Muy bien. Manolo, bueno, quedamos con todos estos datos que nos ha ofrecido, esa crónica de la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique y también esa convocatoria de elecciones previstas para este viernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. Paseo del Prado.